Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidas a un programa muy especial de Website Stories. Hoy nos montamos en la película Pillion, un viaje de deseo, control, mucha moto y un amor poco convencional. Hablaremos de cómo el deseo puede organizarse como un contrato y cómo los fetiches forman parte del paisaje del deseo humano. Y también nos retaremos a nosotras mismas con preguntas que nos harán tal vez enrojecer un poquito. Antes de nada, me gustaría que escucharais un audio que tuve el placer de recibir de mi queridísima Carmerela. Te mato. Que está aquí presente, por supuesto, para este programa, pero vamos a escucharlo primero. Maravillosa. Peliculón. Esta película está hecha para ti y para mí, empezando por la banda sonora hasta todo, todo. David, no puedes hasta el 6 de marzo, me da igual lo que hagas. O sea, no, es que me da exactamente igual, pero tienes que verla antes porque hay que hacer programa. Creo que me voy a leer el libro. O sea, básicamente, Brokeback Mountain y Call Me By Your Name, para que yo te diga que es una mierda las dos comparadas a esta película, es una historia de amor maravillosa, increíble, triste y a la vez divertida. Unos personajes, unos padres. Es que sin palabras, David. Me ha conmocionado esta película. Hay amor, hay sexo, hay historia, hay penes, hay mucho. Hay de todo. Esta película está hecha para ti. He estado 2 horas acordándome de ti, sin parar. Perfección. Bueno, Carmerela, fue recibir este audio, escucharlo y decidir en ese mismo instante que teníamos que hacer un programa sobre esta película. David, o sea, ¿me estás diciendo que cada vez que veo una película ahora te tengo que hacer firmar una cláusula para no decir nada, para no sacar los mis trapos? Esto no se hace. ¿Cuáles son tus trapos? No sé, o sea, cosas que acabo de decir ahora. ¿O es tu nombre drag, mis trapos? ¡Me encanta! Escucha, ¡mis trapos! Siempre que vemos una película, nos mandamos una pequeña review, ya sea por escrito o ya sea en audio. Esta película, sabes que yo tenía muchísimas ganas de verla. Yo te gané. Aquí en España no se estrena hasta comienzos del mes de marzo, me parece. Y sí que es cierto que nosotros hemos conseguido verla pues de nuestras páginas secretas. Habla por ti. Bueno, tú la viste en yo el cine. Yo me voy al cine, yo hay cosas que son impagables. Yo necesito ver a Alexander en pantalla grande. Alexander y a su príncipe Alberto. Por supuesto, Alberto. Príncipe azul, sí. ¿Sabes a lo que me refiero, no? No, ¿qué ha pasado? ¿Cómo que no? No, estoy espesita, ¿qué ha pasado? ¿Tú no sabes cómo se llama el piercing que se tiene en la polla? Yo cómo voy a saber de esas cosas, David. ¿Pero pues, por qué supones que yo tengo que saber pues eso? ¿Qué deberes has hecho? Seguro que David Fernández, que está aquí a los controles, sabe perfectamente lo que es un Prince Albert. Yo no sé de qué me estás hablando. ¡Me encanta! ¡Bien! Me estáis dejando loca. No me puedo creer. A ver, en primer lugar, ¿habéis visto alguna vez alguna polla con piercing? No. ¿En persona? ¿Estamos hablando? No, en tus sueños. Si hombre, quieres. Yo creo que en película también la he visto yo. Eso no vale, Fernández. Bueno, hemos visto el postizo más bien, creemos. Pero escucha, no me respondís a la pregunta. ¿Habéis visto alguna vez un príncipe Alberto en la vida real? Sí. No. Vale, bueno, ¿no? me quedo más tranquilo, Carmelina. lo que esperabas, yo ¿verdad? Que sé, tu marido podía tener un príncipe Alberto y no sabíamos. No, pero lo puedes haber visto en la playa, como es mi caso. Exactamente. Yo no voy a esos sitios que vas vosotras. ¿Tú no vas a la playa? Pero no a esas playas. Hija, ¿pero a qué playas vas tú? Yo, pues, a las que me pongo morena, normales. Me doy un bañito, me tumbo un poquito, doy una vueltecita y a casita, a echar la siesta, a esas playas voy. ¿Y tú ciega? Yo las playas a las que voy también son normales. Son playas mixtas donde la gente va o vestida o desnuda a la vez. Bueno, aquí hemos venido a hablar de una película que nos ha encantado, que nos ha emocionado, que nos ha producido muchos sentimientos. Algunos de ellos muy interesantes, Carmerela, porque esta película yo tenía unas expectativas, mis expectativas se han cumplido, pero sí que es cierto que he descubierto que es una auténtica rom-com o dom-com. Más bien eso. Pero es una auténtica comedia romántica con toques de drama y es una de las películas, te diría que más tiernas y más bonitas que he visto últimamente. Eso es. Me quedo tranquila porque no me has querido decir absolutamente nada hasta ahora. Esto es pura primicia. Yo obviamente esperaba que a los dos os iba a gustar esta película, pero iba un poquito a ciegas. Pero bueno, antes de empezar, hay que dejar claro una cosa. Esto, por supuesto, que es un programa muy especial como todos, pero esto va más allá. ¿Esto qué es, David? Esto es nuestra sección... Peli para dos. Hemos hecho, a ver, recuérdame, hemos hecho DT, hemos hecho Corazón Salvaje. Bueno, pues esto es peli para dos. Hacía mucho que no hacíamos una peli para dos. Exactamente. Porque nos gusta juntarnos con nuestras compañeras en batallas, como son David Fernández, que está aquí siempre presente con nosotras, y con nuestro amigo Raquen. Al final nos ha quedado una peli para tres, pero bueno, echamos de menos a Raquen, le mandamos un beso desde aquí. Sabemos que ha visto la película y que le ha gustado bastante. Comentarios seguro que va a hacer. Y yo sí que te diría, Carmelela, que qué es lo que te llevó a ti al cine a ver esta película. ¿Qué es lo que te llamó la atención de esta película? A ver, yo voy al cine a ver todo, David, ya lo sabes. Bueno, todo mujer. Pero, a ver, sí, yo hay cosas que voy, no sé si realmente ir al cine es una obligación. Sí, también la es. Tú y yo nos lo tomamos como una obligación, porque a veces sentimos como que tenemos que hacer deberes. ¿Vale? Bueno, pero lo disfrutamos muchísimo cuando vamos al cine. Sí, pero yo voy al cine a ver absolutamente de todo, pero yo las separo. Yo a cierto tipo de películas que voy pues porque me vuelve loca el actor o la actriz, pues sigo su carrera y ya sé que la película va a ser una mierda, pero me da exactamente igual porque quiero disfrutar del actor o la actriz. Luego hay películas que te interesa el tema y no conoces a nadie, son noveles, da igual quiénes sean, y luego hay películas en las que realmente dices, mira, no me apetece nada, pero es que toca, ya sea porque es la película que está hablando todo el mundo y quieres saber de qué va este hype. Entonces yo esta película sinceramente fui porque es muy independiente. Es muy, muy, muy independiente. Sí, como que ha ganado cositas. Como tú, independiente, Carmele. Exactamente. A mí no fui realmente por el tema. No fui por el tema. Yo fui un poquito, porque sí es verdad que he seguido la carrera de Alexander Skarsgård, porque me apetece ver lo que está haciendo cosas muy novedosas. Hay un montón de actores ahora mismo que están eligiendo cositas muy interesantes. Un poco su carrera es como... ¡Ay, que se me ha olvidado el nombre! ¡Ay, por favor! Robert Pattinson. Es este tipo de actores que dicen, bueno, pues yo no quiero ser galán y voy a irme por algo totalmente diferente. Y tan diferente que es esta película. Y yo tengo que deciros, Davides, que yo siento al ver esta película como que he cerrado un ciclo. Es como que yo hace años me caló muy, muy hondo Call Me By Your Name, que obviamente es el principio, el primer amor, la juventud, la adolescencia, el descubrir. Luego seguimos con Pillion, que en cierta manera también es un primer amor para alguien, pero por razones muy obvias, y es una película pues adulta, en una edad adulta, y es como que el ciclo lo he cerrado con Más Palomas, que es una película como agridulce, no deprimente para nada, es la realidad de la vida en la tercera edad. Y es como que últimamente como que tengo ahí en la cabeza un lío de estas tres películas y es como una trilogía. De mariconeo. En diferentes años de la vida. La trilogía del mariconeo para Carmelela. Pero es que estás equivocado. Yo no lo veo como una película de mariconeo. Las tres, yo no las separo. O sea, es más, yo fui al cine a verla con mi marido. O sea, y él le emocionó, le encantó, le maravilló. No pudo con Heated Rivalry. O sea, la dejó enseguida. O sea, y no se trata ya de, es que no puedo con películas homosexuales. No dejó de verla por ese sentido. Es simplemente le pareció la chorrada del siglo. Pero en cambio, esta le emocionó, le encantó la actuación, entendía el sentido de todos los actos de sexo que se veían. No eran desperdicio para nada. No, desde luego que no. No, y mucho todo menos, tenía sentido. Y mucho menos para los que participan en ello. pero por eso os digo que yo, pues lo que me decías, yo voy al cine a ver de todo en diferentes momentos de cómo te encuentres en el día y en cada semana. Bueno, dicho esto, Carmelela, a mí me interesa mucho preguntarte varias cosas sobre esta película, porque sé que tú eres una gran amante del cine, lo tenemos claro, todas las personas que te conocemos y todas las personas que escuchan este programa, que eres una apasionada del cine en todas sus vertientes. Pero yo soy apasionada del cine, a ver, como lo somos aquí los tres, obviamente, pero yo cada vez... me doy cuenta, sobre todo por conocidos amigos que tenemos, también que participan en este programa, que no sé nada. O sea, yo, por ejemplo, ese audio, que qué vergüenza, no te lo voy a perdonar, David. Igual ya no te mando más. Se los voy a empezar a mandar a David Fernández. Mira, me voy a fiar de él. A partir de ahora te los mando a ti, Fernández. Me los va a reenviar a mí y los vamos a escuchar igualmente. que no sé, que yo las cosas como las siento, las digo, son muy básicas. O sea, yo veo muchísimo cine, pero como que la forma que yo tengo de explicarme en comparado a otros compañeros y amigos que tenemos, no soy nada intelectual. Pero tú eres muy visceral, que es lo que importa, que es lo que es interesante. Y por eso me interesa muchísimo tu opinión de esta película, porque de primeras, vamos a ser también claros, de primeras, aparentemente, vamos, que yo sepa, la temática de la película o las prácticas sexuales, más que prácticas sexuales, pero que también van unidas a la relación que tienen estos dos personajes, pero bueno, pues están un poco alejadas, creo yo, bastante alejadas de lo que es tu modo de vida o lo que tú tienes a tu alrededor. No sé si tú conoces a personas que tengan... No lo sé, pues te estoy diciendo que ahí yo ya no sé cómo son tu círculo de amistades o si tú conoces personas que, por ejemplo, puedan tener este tipo de relación, que vamos a explicarlo para quien no haya visto la película. Lo vas a explicar que tú mejor. Claro que es de dominación y sumisión. Uh-huh. Entonces, bueno, no sé si para ti esto era un primer contacto con ese tipo de prácticas o ya sabías sobre ello. Bueno, también has visto muchísimas películas donde puedes ver alguna práctica relacionada. A ver, David, esto es 50 sombras de Grey. Con calidad, bueno, con buenos actores, bueno, que los otros son buenos actores también. Digamos que con un guión muy adecuado que te llega. Sí, bueno, nosotros somos actores haciendo una película pésima. Pero de todas maneras, por supuesto que sí, porque esta película habla sobre el deseo, sobre el poder y de cómo estructuramos emocionalmente nuestros vínculos más íntimos. Y por supuesto que hay un contrato, una decisión entre dos personas, las que decidimos qué rol ocupamos cada uno de nosotros y quién lleva la parte dominante, por así decirlo, y quién ocupa la parte de sumisión. Sí que me gustaría que nos explicaras también el propio significado del título, de Pilio, porque tiene muchísimo que ver con lo que se cuenta en la película, ¿verdad? Me sorprendes, David. Bueno, pues ya me lo has quitado, porque entonces creo que el premio va para ti, David. Bueno, es que yo tenía preparada esta pregunta... Y yo, bueno, aquí tenemos en el estudio un olor, una mezcla de dulzona, bueno, para quien no sea de Bilbao... Y no es mi perfume, ¿eh? Para quien no sea de Bilbao, que sepa que lo típico de Bilbao, desde que eres crío, a la salida del colegio, tú te vas y te comes un bollito de mantequilla, que de verdad... Pues comer muchas cosas... No te comes otras cosas, te comes un bollito de mantequilla, eso es lo único permitido. Entonces, pues se ha hecho viral un sitio aquí en Bilbao en las últimas semanas y yo, pues claro... Tú eres muy viral, Carmela. Yo me voy a levantar mientras tú sigues hablando a cogerme cachito de bollito de mantequilla porque nos hemos jalado unas cuantas mitades antes aquí entre Fernández, Carmela y yo, pero es que me iba a seguir un poco endulzándome la conversación. Bueno, pero hay uno que todavía queda entero y que quiero que se quede. No toques ese, David, que ya te veo la intención. Vale, ese sí. Porque yo os quería preguntar a vosotros dos. Iba a ser premio de uno entero, en lugar de trocitos, se llevaba uno entero y se lo comía entero. Me lo como entero. Quiero que alguien me diga qué significa pilion. ¿Pilion? Fernández, ¿tú sabes lo que es pilion? No tengo ni... Bueno, pues ya está. ¿Y tú? ¿Y yo tú? Yo sé qué significa pilion. ¿Qué significa? A ver, ¿me lo tienes que decir bien o no te comes el bollito? Yo ahora mismo me estoy poniendo como un pilion, comiendo el bollito de mantequilla. Tú, pero yo no creo que tú seas un pilion, no te pega. Pilion. Se le llama pilion a la parte de atrás de la moto. Muy bien. No, bueno, la parte de atrás del asiento. Bollito para el DAI. Bollito entero. Entero te lo comes. Lo que se llama aquí paquete. ¡Eso es! Paquete. El paquete, claro. Aquí la parte de atrás de la moto es ir de paquete. La persona que se sienta detrás y que va agarradita. Creo que viene de francés probablemente esta palabra. No lo sé. Me pega. Perdonadme porque estoy comiendo el bollito de mantequilla. Me ha adecuado hablar con la boca llena, de buena educación. Estamos hablando de pilion. Bueno, pero lo bueno de este título es que, no solo de este título, porque bueno, ya hablaremos de la banda sonora de esta película, porque para mí es igual de protagonista que los personajes. Y cada canción elegida en esta película tiene totalmente sentido y referencia, ya sea por título, por letras, a el momento es en el que está en la película. Entonces, por favor, necesito que me pongáis la canción prácticamente del comienzo, que es, o sea, es que es una canción de 1990, pero que tiene como unos toques, ¿verdad?, muy sesenteros, de Betty Curtis, y que se llama Chariot. Chariot, que significa, en la época antigua, es el vehículo de dos ruedas llevado por caballos usado en la antigüedad. No me digas más. O sea, poner una canción del principio con Colin en la parte trasera del coche, en la autopista, viendo pasar a este motorista Y con la canción esta de Chariot, o sea, yo ya digo, esta película, es que esto es lo mío. ¿Quieres que escuchemos esa canción, Carmen? Por favor, es que me pondría ya a tono. Pues vamos a ponernos un poquito más a tono, entre bollitos de mantequilla, sobre todo esta canción tan maravillosa, para seguir hablando de esta película también increíblemente impactante. Vivrai con me in un'isola fantastica e un mondo vedrai di lassù, un mondo nascosto nel blu, tutto nuovo per te. Bueno, qué canción, por favor. Es que ya, por supuesto que me he puesto a tono. Es que no te dije, David, que te iba a encantar esta película, ya solo sea por la banda sonora. Mira, esta película me ha gustado, pero me ha gustado por muchas cosas. Me ha gustado porque me ha parecido extremadamente sensible en la forma de tratar a los personajes. Me identifico muchísimo, pues me identifico muchísimo con los dos, en cierta manera, porque hay partes en las que me siento reflejado tanto en la parte de Colin como en la parte de Ray. Y sobre todo me ha emocionado mucho la relación que tiene Colin con sus padres. Uh-huh. Y los padres, sí, que al principio de la película se muestran hasta extremadamente como abiertos, ¿no? Y súper a favor de que su hijo se relacione, que se eche pareja, súper open-minded, súper comprensivos. Y luego sí que siento que eso cambia un poquito, sobre todo con la madre, pues cuando ven que el chaval pues está haciendo una transformación en su tanto vida. Tanto física como personal. Personal, porque esta película trata sobre eso, trata sobre un viaje uh-huh. emocional y sobre una transformación. Hemos estado hablando de Pillion, ¿no? Pillion, el paquete de la moto, no deja de ser una posición de tránsito, de estar en movimiento, sin decidir muy claramente la dirección. Y esta metáfora visual nos viene muy bien para articular la película, porque vemos elementos contrapuestos, o por lo menos en equilibrio, como pueden ser dirección contra la entrega, el control contra la rendición y la identidad versus la influencia. La influencia que tiene el personaje de Rey, que es enorme, como para no tenerla, porque la verdad es que el atractivo terroríficamente bestial que tiene este señor, Alexander Skarsgård, es como para dejar subyugado a cualquiera. Pero Colin hace un viaje muy, muy, muy interesante y con el que puedo sentirme identificado. Bueno, ¿qué te parece, ahora que has dicho ya sus nombres para que vayamos poco a poco indagando más en cada uno, qué te parece si empezamos un poquito, nos concentramos en Rey Alexander Skarsgård. Y así dejamos a Fernández, porque yo quiero saber más cositas de Alexander. Entonces, dejarme, si no os importa, poneros en situación ante Rey, para que los oyentes sepan de qué va este chico, y Fernández pues nos habla de él. Bueno, pues Rey, Alexander Skarsgård, es el dominante, pone las reglas muy claras desde el principio, es introvertido, no sabe expresar emociones, le da miedo expresarlas, yo diría que hasta pánico, según pasa la película, y vamos viendo que algo se está moviendo en su interior, según pasa la película. Pero claro, es que ¿cómo no te vas a enamorar de el maravilloso Colin por razones obvias? Rey es enigmático, es bellísimo, perfección de hombre, con mucha experiencia sexual, es controlador, pero en ningún momento engaña o da falsas esperanzas. Yo, sinceramente, lo pasé fatal con las escenas de Colin durmiendo en el suelo, como un perro, pero notando a la vez que Rey no está 100% contento según va pasando la película con esta decisión, y viene obviamente desde el miedo a darse de sí, y no porque en realidad disfrute haciéndolo, pero es que esa es su regla. ¿Qué nos puedes contar de Alexander Skarsgård, Fernández? Pues Alexander Skarsgård viene de una familia de actores, como pueden ser los Hemsworth, los Baldwin, o a nivel patrio, los Larrañaga. O los Casas. Me encanta que comparís a los Skarsgård con los Larrañaga. Los Larrañaga son eminencias. O los Guillén Cuervo, por ejemplo. O los Guillén Cuervo, pero me ha hecho muchísima gracia. Claro, perdona. A mí me hace más gracia con los Casas. Con los Casas, que también es una saga de familiar que no para. Pues eso, ahí hay metido un montón de gente que es actor. Pues el padre de Alexander Skarsgård es Stellan Skarsgård, uno de los actores fetiches de Lars von Trier, y que ha trabajado también en Thor y en el indomable Will Hunting y un montón de películas más, Piratas del Caribe. Y en la nominada para este año para los Oscars, Sentimental Value, que está nominado él como actor. No está nominado él como está, actor. Él está. También está nominado como actor, sí, ¿no? Vale. Sí, igual me equivoco, ¿eh? Pero no lo recuerdo yo exactamente. Él lleva 80.000 millones de años haciendo cine, es una eminencia. Y luego también, últimamente está muy de moda su hermano Bill, que es el que hacía de payaso, el payaso It, las nuevas versiones de It que hicieron no hace mucho, hace un, no sé, 4 o 5 años. Y que sale la serie, también hace de Pennywise en la serie de Welcome to Derry. Y no es Bill Skarsgård, la bestia de, no Drácula. Nosferatu. Nosferatu, gracias. Sí. ¿Nosferatu? ¿No? ¿No es Bill Skarsgård? Claro. Es Nosferatu. Sí, que está reconocible. Que por eso no parece ni que es Bill. Bill Skarsgård es Nosferatu, claro. No me digas que te enteras ahora. Bill Skarsgård es Nosferatu. Maricón. De toda la vida. Bill es Nosferatu, sí. ¿En serio? Te lo juro. No. Sí. ¿Que sí? Sí, hombre. No sé, con esas pintas que veía en la película, que no me gustó nada, por cierto. Nah. A mí sí, me gustó bastante. Creo que es el único, creo. Sí. Bueno. Perfección absoluta. A mí, totalmente. Me esperaba demasiado. Pero es que tampoco soy nada fan de Robert Eggers, tengo que decirlo. Ya sé que al Dice sí. Yo pero, sí, me gusta pero, mucho. Pero yo no, a mí me parece un poco pedante y un poco pesado. Pero no sé, ese no es el tema. Vamos a seguir con el maravilloso y bellísimo Alexander Skarsgård, que se hizo famoso a raíz de su participación en la serie True Blood, donde hacía de vampiro libidinoso. Bueno, todos en la serie eran un poco libidinosos. Sí, pasando el día follando. Sí. Y que es el único, yo creo, de True Blood. Éxito absoluto, rotundo. Es el único que realmente con el tiempo... Ana Faris. Uy, Ana Faris. Ana Paquin. Bueno, Ana Paquin. Sí, sí. Ana Paquin, madre mía. ¿Pero qué ha hecho Ana Paquin después? Sinceramente. Nada. Ana Paquin ha hecho más... Comparado a Alexander. Ha hecho muchas más cosas antes de que después, Cierto. De... Cierto. Es que a mí no me gusta nada True Blood. Joder, qué pena que no esté Raquen aquí para defenderla. Claro, ya joder, sé, le echo de menos. Es súper fan. Bueno, pues luego ha hecho Northman, ha hecho Tarzán, ha hecho un montón de películas. ¿Quién ha visto la película de Tarzán? Yo, sí. ¿Y qué te pareció? Bueno, Alexander. Sí, Alexander. ¿Qué más quieres que te diga? Alexander y Margot Robbie. Hay una pareja más bella en este universo. Pero sale Margot Robbie en Tarzán. Sí, claro. Con permiso de Jacob, pero sí. Sí, claro. Madre mía, pues no lo sabía esa película. Claro. Existe, pero ahí no era conocida todavía ella, ¿no? Sí, ya era famosa. Ese, a mí no está nada mal, ¿eh? ¿Serio? Me dejáis un poquito así para allá. De que no tengo gafas y estoy intentando leer también lo que quiero decir después. Bueno, hay que decir que es sueco. Alexander Skarsgård es sueco. Eso es. También ha hecho otro papel muy importante en Big Little Lies, donde, por la que recibió bastantes premios. Y luego otra serie que se llamaba The Stand, que es aquí en España era Apocalipsis, si no me equivoco, basada en la novela de Stephen King, que era un poco fallida, pero bueno, ahí estaba. Él no para de hacer películas, series, alfombras rojas, donde va siempre... Bueno, no, inciso, vamos a hablar de alfombras rojas. Luego sigues. Alfombras rojas. Alfombras rojas. O sea, alfombras rojas, Fernández, que bueno, obviamente me imagino que habréis ido a IMDb. Él sigue pensaba ahí. Pensaba que si habíamos ido a alguna alfombra roja. No, de momento no, estamos esperando que nos inviten. Pero bueno, desde el 2016, que se fue a la MTV Movie Awards con calzoncillos y pajarita, chaqueta, tuxedo arriba, pues él se ha quedado con esa foto en IMDb. Y lo curioso es que fue a los premios, así vestido. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? ¿Lo sabe alguno? No. Bueno, pues fue así para hacer un guiño, porque el año anterior, en la MTV, salió Zac Efron sin camisa, nada, con el torso al aire. Y él dijo, pues este año yo voy a hacer lo mismo, pero al revés. Yo voy a ir en pelotas de cintura para abajo y arriba me voy vestidito. ¿Dónde está Alexander Skarsgård que se quite Zac Efron? Bueno, a mí no me... A mí Zac, bueno, olvídate. Tiene su cosa. Bueno, eso. Ha salido, bueno, en el British Film Festival... Para la película de Pillion, se nos apareció ahí con pantalón de cuero. ¿La habéis visto con una camiseta así pegada, sí, blanca y sí, la parte de atrás totalmente? Sí. O sea, por favor. Ha salido también con un traje rosa por ahí. Siempre tiene un toque. Yo tengo que decir una cosa, igual no estás de acuerdo conmigo y no voy a decir nombres, a no ser que me lo saquéis. Pero lo que a mí me gusta de este hombre en las alfombras rojas, y pocos lo pueden conseguir, es que él se toma este tema de alfombras rojas como unas risas. Él lo hace, pues para divertir, pero no como otras personas que lo hacen por estar desesperados y desesperadas, ya sean los Grammys, ya sean otros sitios, que salen con sus bailarinas ahí rosas, no voy a decir nombre. No sé a quién te está diciendo. Bueno, es que no quiero, es que no me, porque no soporto. No puedo. Es que hay una persona que es que le lleva el traje y piensa que está divino de la muerte. ¿Quién? Dime, es que no, no sé. Es que no puedo con Harry Styles, lo siento. Ah, no puedes con Harry Styles, vale. No puedo con sus modelitos, porque no. En cambio, Alexander lo hace porque dice, me voy a echar unas risas para que disfrute la peña conmigo. Bueno, yo creo que le interesa mucho romper con esa imagen de hipermasculino y lo hace también en sus películas, porque siempre le interesan personajes donde puede jugar un poco con el tema del poder, la violencia, el deseo, la masculinidad en crisis, y personajes que muchas veces resultan incómodos, y se toma las alfombras rojas como un juego, que es como yo creo que se tiene que tomar también una persona el explorar diferentes personajes y personalidades en el cine. Y bueno, Alexander Skarsgård es un heredero de una saga muy importante, como acabamos de decir, y es un personaje muy importante en esta película. Pero hay otro actor que la acompaña que está increíble en esta cinta, y sé que tienes mucho que decir sobre él. Sí, pero se os ha olvidado decir una cosita de Alexander. Cuéntanos. Es una tontería, porque no sé por qué en el 2026 me pilla de susto que cada uno puede tener la religión que le dé la gana. Pero no sé, como estoy tan acostumbrada a que todo el mundo, pues ya sea pues musulmán, judío, católico, tú eres lo que quieras, pero es ateo. Bueno. No sé, no sé por qué me caló, es ateo, porque claro, al ser vikingo, pues a ver, todo el paganismo y todo, pues ahí está muy... Y le gusta el fútbol. Es muy futbolero. Y tiene un niño de 4 años. Sí, y estuvo 20 años, me lo sé todo, yo me echo los deberes, más que sí. Tú, Fernández. Y estuvo 20 años viviendo en Estados Unidos. Después... He hecho los deberes, pero no me dejas hablar. Ay, perdón, sigue, Fernández, paso palabra. No, ya sigue tú. Perdón, es que vamos, me emociono. No, me niego, sigues tú, Fernández. Ponernos de acuerdo. Pero no, Fernández, no Fernández sabe más que yo. Él ha tenido 4 relaciones sonadas con Kate Bosworth a raíz de hacer juntos la película Perros de Paja, el remake que hicieron, con Evan Rachel Wood, con una cara que trabajó en True Blood, con la modelo Alessa Chang y con la madre de su hijo, Tuva Novogny. Él es muy futbolero, de hecho creo que tiene acciones en un equipo de fútbol y fue militar pero se dio cuenta que no era su rollo y decidió salirse y se metió a actor. Y la de militar actor es el camino soñado por todas nosotras. Así, luego lo incorporó en Battleship, esa gran película. Bueno, lo que me parece muy, muy fuerte, yo creo que realmente después de rodar True Blood se ha hecho vampiro, de verdad. Porque a mí me ha impresionado ver la edad que tiene. ¿Cuántos años tiene? 49. ¿Es muy fuerte? Pues la misma edad que nosotros. ¿No? La misma edad que nosotros y míranos. Es que mírale. Tú nos pones. Es 1,94. Tú nos pones a nosotros dos y pones a Alexander Skarsgård. Uno subido encima de otros. Y no, otro. Bueno, no. Tú, Alexander en el suelo, que me intente levantar a mí como le levanta al otro en la película. Vamos, se le rompe la espalda, pobre muchacho. No, en serio, no será si, no sé si es por sus genes, su piel tan rubita, no sé, es que me parece imposible que tenga esa edad. En esta película está guapísimo. ¿A que sí? Yo creo que hacía tiempo que no le veía tan guapo en ningún lado. Aquí está impresionante. Sí, sin embargo va... Quiero decirte... Como muy casual, pero... Sí, va muy casual, excepto cuando... Bueno, él va con su traje de motero que le quedábamos como un guante. Pero sí que es cierto que, a pesar de bueno, lo... Bueno, está la camita con sus gafitas. Sí, eso es. Un que, ay, que a pesar de lo hipersexualizado que le tiene Colin, él no deja de ser un tío tremendamente sexy, pero como súper normal. Que eso es un poco lo guay de la peli, es decir, las actitudes que tiene de dominación están acordes a sus gustos y eso es lo que tienen pactado ellos dos, Ray y Colin, pero luego es un tío que, bueno, empatices más o menos con él, pero es un tío de lo más normal y diría que, bueno, igual es porque también no conocemos mucho el personaje, no se nos muestra y es parte, es que de hecho, y es parte del encanto de la peli, es parte del juego de la peli, ¿no? Me perdí algo de la peli. ¿Me podéis decir, si es que algo se me escapó, igual en inglés se me escapó, cuál es su trabajo, de qué vive, dónde saca dinero, qué bueno, hace? Bueno, no sabemos. No se sabe, sabe, ¿verdad? No se explican. Es un poco también el va y viene. Como digo yo, el juego de la peli, de saber que es un personaje totalmente misterioso, así como de Colin, si sabemos más cosas, sabemos evidentemente su vida familiar, su trabajo, que se dedica a poner multas y recibe insultos todos los días por ello, y sabemos también sus aficiones, sabemos muchas cosas sobre el personaje. Uh-huh. Y le vemos... pues con sus deseos y sus anhelos, mientras tenemos el reflejo del personaje de Rey que parece de piedra, que parece que no siente nada. Yo, de hecho, es que creo que Rey, fuera de su historia dominante, creo que es hasta una persona un poco sosa y aburrida, porque ahí, de hecho, cuando... Es que no quiero destripar la parte final. Sí, a hablar sobre ello, vamos a hablar sobre ello sin problema. Al final. Pero sí. Cuando tienen el día libre, él está como súper desubicado porque es que no está acostumbrado a hacer nada de lo que hace ese día. Ir es como cine, a comer palomitas, sí. O ir al parque, o ir a... No está acostumbrado a hacer cosas normales. Bueno, eso es el final, lo bueno que tiene. Y, es luego, que... y luego esa mirada final de él... Súper impactado después del beso, o sea... Pero al final, lo bueno que tiene, yo creo, es que también juega un poco con la duda de si, como tú dices, una persona que igual nunca ha experimentado eso, nunca se ha permitido vivir ese tipo de cosas y dejarse llevar hasta sentir realmente un vínculo más intenso y más real con otra persona, o lo ha experimentado en su vida... Pero se ha cerrado totalmente por haber sido traicionado, rechazado, por haber sufrido muchísimo dolor y sufrimiento. Entonces lo que siente ahí es algo que hacía muchísimo tiempo que no sentía y se siente tremendamente asustado al final, que es lo que tú contabas, ese día libre, ¿no? Ellos dos... Al final, la mirada de él al final, después del beso, es súper definitoria, o sea, lo marca todo. Bueno, vamos a partir de ahí... Vamos a ir un poco porque estamos saltando del comienzo hasta el final y vamos a hacer un poco esta línea conductora de la película, que hay una relación de dominación en la que Colin no es que ceda, sino que se entrega pasionalmente a este contrato que hace con Rey, en la que va a ser su sumiso y va a participar de todas las actividades y de todos los encuentros que el otro le proponga, va a cumplir con las reglas que le proponga también en su casa, porque va a dormir, pues como tú has comentado, Carmela, duerme en el suelo, le cocina todos los días, le hace la compra, está totalmente supeditado a él, incluso el día de su cumpleaños, que es un poco lo que desencadena la reacción de los padres, especialmente de la madre, está totalmente ausente y está totalmente pendiente de lo que le pide el otro. Esto va cambiando con el tiempo ¿Y qué pasa con Colin? Pues que Colin empieza a pedirle más cosas. No se siente satisfecho, él disfruta muchísimo, porque hay que decir aquí que en estas relaciones de poder y dominación habrá personas que se puedan sentir incómodas porque vean como que hay una posesión, un abuso, un exceso, una desigualdad, pero aquí las dos personas están porque quieren, donde uh-huh. quieren estar. Lo que pasa, desde mi punto de vista, es que hay una persona que evoluciona y dice, vale, yo quiero esto, pero necesito otras cosas, ¿no? Que es donde Colin empieza a pedirle cosas diferentes al rey. Y ahí es donde me gustaría que me dijerais un poco qué pensáis. Sí, pero tampoco creo que se lo pida de una manera obvia y tampoco creo que desde el principio Colin tuviese claro de que voy a pedirle eso al final. Me voy a meter a esto para luego a ver si le enamoro en un tiempo. No, al principio no, para nada. Entonces, bueno, Colin, Harry Melling, por cierto, que hay que nombrar a este pedazo de actor, tan tímido, tan amoroso, sin experiencia, en la que su vida consiste en ir al trabajo, en estar con sus padres, en bueno, pasar desapercibido, en tener su grupo de música a capela tan increíble. Bueno, entra muy feliz de ser sumiso, pues porque mejor eso que nada. Y él está obviamente flipando de que un hombre así pues haya fijado en él. Pero tampoco, perdona que te interrumpa, tampoco diría yo que mejor eso que nada, porque él... ¿No piensas que él está tan obnubilado con esa belleza? Sí, claro que se obnubila, por supuesto, pero se obnubila no solo por la belleza, sino por lo que él representa. Tú lo has dicho al comienzo, cuando él le ve por primera vez, le ve montado en la moto. Y entonces ve una figura montada en una moto y ya ve, yo creo que ya ve ese pillion y ya se ve a él encima de ese pillion, ya se ve a él ansiando y anhelando esa relación, ese tipo de relación a la que igual en ese momento él todavía no sabe qué nombre ponerle, uh-huh. porque Colin sí que tiene una cita. Es más, hay un momento al comienzo de la película que él tiene una cita con un chico, que además se lo arreglan sus padres. Y la historia no funciona en absoluto. Entonces Colin, no sé el éxito que tendrá o no en su vida amorosa, pero sí que parece ser que tiene sus encuentros con chicos, no sé hasta qué punto llegan, si tiene muchos o tiene pocos. No tiene encuentros con chicos, ese encuentro se lo ha arreglado su madre. Bueno, pero me refiero... Su madre se pasa el día arreglándole citas. Sí, pero se lo dice. Sí, pero tiene una cita con alguien. Pero porque se lo ha arreglado su madre, bueno, no tiene citas con chicos. Vale, no tiene citas con chicos, pero los chicos que hay... De repente le aparece un efebo como Alexander Skarsgård. Además, cuando está en el callejón, pero si no sabe ni lo que hace. No. Le tiene que guiar el otro, no sabe hacerlo. Yo, sinceramente, creo que en su vida ha estado con un chico. ¿Tú crees que no ha estado nunca con un chico? Además, yo creo se nota sí. en el... No, no, no, no. Fernández, yo creo que no. Yo estoy de acuerdo con Carlos. No ha estado... Se nota, es su primera vez en todo. Y yo creo que él piensa que esto de ser sumiso es lo que es en una relación. Por eso lo acepta tanto. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que es la primera vez para él. Yo creo que es como un Colin que tiene un llamamiento, una llamada que dice, esto es lo que me gusta. Pero me encanta que pensemos diferente. Yo no creo que no se haya comido una polla nunca. Lo que pasa es que no, nunca, no supo hacerlo. Nunca ¿Se lo hizo mal? Hombre, nunca se ha comido una polla. Nunca se ha comido una polla como la de Alexander Skarsgård, en este caso, que es un pedazo de carne impresionante que saca ahí, una prótesis en el caso de la película. No sabemos. Bueno, no sabemos. Pero que tiene... Una tiene que soñar. Que tiene también un pedazo de piercing, que eso lo descubrimos después, y él no sabe cómo hacer eso en esa situación de dominación que le está imponiendo el otro. Bueno, tampoco es dominación como luego sigue la película. Es ya, pero bueno, ponte de rodillas y chúpamela. Sí, pero bueno, pero no es como lo que bueno, pero viene el primer día ellos quedan detrás del Primark. Bueno, como muchos. Bueno, como muchos sí, pero me refiero que eso es lo que le pone a Colin. Eso le pone a Colin. Entonces, pero no le pone solo que Alexander Skarsgård esté tremendamente buenorro, sino que le pone el rollo que tiene y le pone que vaya en moto y le ya, pone hombre, el traje sí, de sí. motero. Sí, entonces, sí, sí, lo, son unas cosas cierto. Que van asociadas al personaje de Rey que son las que a él le conectan con una parte de sí mismo que hasta ese momento, ahí sí que os digo que yo creo que no ha descubierto, que no se ha dado cuenta de lo que le mola. Igual se había fantaseado con ello. Pues no estoy de acuerdo. Yo creo que si Rey es un bibliotecario, que él está loco con los libros, él se vuelve loco con los libros. Yo no estoy para yo lo vi así. Ostras, pues yo creo que es... Pero me encanta que hayamos sentido pues yo algo creo, diferente. Fíjate, yo creo que es entender la película al revés totalmente. ¿Y tú, Fernández? Yo aquí estoy de acuerdo con Alday, porque si no... Bueno, bien, bien. Ten en cuenta que luego al final, ¿qué pasa cuando desaparece Rey? Pues que él sabe cómo reaccionar y cómo seguir su vida y dar el paso para tener relaciones. Pero ¿qué tipo de relación le propone al chico del final? Al chico del final. Lo deja claramente cuando escribe ya en su perfil de Grindr diciendo que es. Pero y poniendo sus reglas, porque ahí él decide cómo quiere vivir. Porque se siente seguro de sí mismo para decir: yo tengo mi personalidad y. Pero su personalidad va orientada a ser sumiso. Porque es lo primero que. Porque es lo único que ha aprendido. No sabe otra cosa. Jo, yo no estoy para nada de acuerdo con eso, ¿eh? Bueno, cada uno interpreta la película. Pero esto es bonito, eso es bueno. Cada uno lo vemos de una manera diferente. Porque, ostras, es que con esto... Fíjate que yo no me lo había planteado como lo estés viendo vosotros. El descubrimiento que hace el personaje de Colin es de descubrirse a sí mismo. Que le gusta como el sado. Como una persona... No, es que no es un tema de sado, porque ahí no hay ningún tipo de nadie inflige dolor a nadie. Él es una persona sumisa. Y es un rollo de sumisión donde está a expensas de lo que su amo le mande, cuando le mande, como le mande Pero vosotros realmente pensáis que en las relaciones futuras, que es como termina la película, él abierto a tener relaciones, ¿creéis que él va a ser el nuevo rey? No, él va a ser sumiso siempre porque es lo que le mola. Lo que pasa es que descubre a través de su relación, o mejor dicho, a raíz de su relación con Rey, que él quiere unas cláusulas en ese contrato de sumisión que a él le hagan también sentirse satisfecho y no le haga sentirse frustrado. Quiere tener un day off, quiere tener un día libre, uh-huh, donde poder salirse un poco de esa parte performática de uno es sumiso y otro dominante y parece como que no hay ningún tipo de vínculo ni de contacto ni de besos, que eso es lo que le apetecía muchísimo, porque a él le apetecía muchísimo besarle y cuando el otro le besa, vamos, se le hace el culo agua. Entonces, él pone sus reglas, pero él tiene claro que él es una persona que quiere seguir explorando. Otra cosa es que pueda conocer a una persona en el futuro en la que no entren en juego esas reglas o esos contratos sexuales. Pero el rey para él es un descubrimiento. Sí, eso estoy de acuerdo. Y por supuesto que se no te diría yo que se enamore de él. Ni siquiera diría que se enamora de él. Se queda súper fascinado con él y seguramente pues llega a sentir... Él le dice que le quiere en un momento de la película. Él le dice, te quiero. Sí, sin duda. O yo sí creo que está enamorado de él. Sí, claro que sí. O cree que está enamorado. Yo por eso estoy de acuerdo con Carmele. Yo creo que no ha vivido antes ningún tipo de relación con nadie. Entonces... No sabe en qué basarse, no sabe con qué compararlo. Sí, pero sí estás de acuerdo conmigo en que él es una persona que ha descubierto que el rollo que le va. Lo que le gusta, sí, pero yo creo que eso, antes de este hombre, no ha tenido ningún tipo de relación con nadie, entonces... A ver, la relación entre los personajes está claro que se da de forma casi tácita, sin acuerdos mutuos ni límites especialmente claros. Y eso es lo que a la larga lleva al conflicto. No se trata tampoco de una forma especialmente dramática, porque cuando Colin huye con la moto es cuando él se cansa y decide desaparecer. Lo que no sabemos es si, por ejemplo, el personaje de Rey se asusta tanto. Yo ahí sí que tengo la duda y os preguntaría, si ahí se asusta y por no perderle decide, o sea, reflexiona y decide que va a ceder por primera vez. Claro, ahí es cuando él empieza a cambiar. O por lo menos por primera vez en su relación con Colin va a ceder a ese día libre que le pide y hacer ese tipo de cosas fuera de su contrato habitual. O, que es lo que también he pensado yo, o decide que va a terminar con él, que va a terminar esa relación y, por tanto, su despedida va a ser ese último día libre. Pues no, es tan misterioso como su personaje. No lo sé. Yo no lo creo, por la cara del final de él. Yeah. Porque yo creo que no se esperaba disfrutar tanto de ese día. Bueno, yo os digo una cosa, hay que leerse el libro. Y que por eso él decide desaparecer. O que la cara pueda ser también de, joder, qué bonito día hemos tenido, pero sé que es el final, me estoy despidiendo de ti. Yo creo que la cara es, después del beso, es de, joder. No quiero pillarme. Quiero seguir con mi vida. Bueno, Fernández, Carmela, ¿cómo se negocia una relación? ¿Cómo se negocia qué dirección tomar una relación? ¿Hay que hacer acuerdos? ¿Hay que hablar las cosas? A ver, una relación hay que poner tus bases. A ver, obviamente al principio estamos todos nubilados en nuestro mundo. Qué bonito es el amor, besitos, no ves a nadie alrededor tuyo. Bueno, pero por ejemplo, y yo creo que sobre todo pasa con determinada edad. Hay cosas que... No, pasa con cualquier edad, sí, hasta la tercera edad. Sí, por supuesto, lo de nubilarse, sí, me refiero a tener claras determinadas cosas que yo creo que cuando ya has pasado varias relaciones, uno tiene claro por lo menos lo que no quiere. Sí. Y hay que poner reglas. Y hay que poner reglas. Hay un montón de parejas, todas las famosas, que antes de casarse pues tienen sus cláusulas matrimoniales y eso lleva un montón de problemas que no quiero firmar porque esto significa que no confías en mí. No, es que es, tristemente, es la realidad. Tú no sabes a dónde va a ir esta pareja, hay que poner reglas. Y las dos personas tienen que estar de acuerdo con esas reglas. De una manera ordenada, de una manera adulta, pero hay que ponerlas. Si no, a libre albedrío, eso no va a funcionar. ¿Tú qué piensas, Fernández? A ver, yo más que poner unas reglas, creo que hay que... Bueno, es una manera diferente de llamarlo. Pero... Las reglas de Carmelela. No, yo me refiero. Yo, ¿sabes que yo he tenido clarísimo en mi vida? Yo no quiero tener hijos. Obviamente, si yo veo que en mi relación esto va más, si mi pareja quiere en el futuro tener hijos, me lo tiene que decir. Porque obviamente esto no va a ir a más. A mí no me vas a cambiar, yo no te voy a cambiar. Y hay muchísimas parejas que siguen y siguen en la vida pensando voy a cambiarle al otro. Es así. Y eso no funciona. Totalmente de acuerdo con eso. Es así. Y no es una transacción no emocional. No, es que es la realidad. Para que una pareja funcione en cualquier tipo de pareja, hay que decir desde el principio, no me refiero al primer día, ya me entiendes. Pero hay que decir tus reglas de cómo guías tu vida y de quién eres y no mentir a la otra persona. Por eso, Ray no miente en absoluto a Colin. El único que se está mintiendo aquí es él mismo. Porque vemos que él tiene poder de enamorarse. O sea, que él elige, no me voy a enamorar. Él lo elige. Yo también pienso como Fernández. Yo no creo que él sea tan inteligente como para decir le voy a engañar a Colin dándole un día maravilloso para luego... No, sinceramente no creo. No lo he dicho de forma perversa, ¿eh? Lo he dicho en el sentido de que él reflexiona y con mucho dolor toma la decisión de despedirse de esa relación porque ve que se está pillando o... Siendo coherente y hasta siendo sincero, honesto y hasta portándose bien, no me gusta la expresión, pero como siendo bueno con Colin para no hacerle sufrir. Este chico va a sufrir. Sí. Yo no estoy dispuesto a darle más darme lo que él me está pidiendo. No estoy dispuesto a dar más. Entonces voy a poner fin a esto. Pero quiero, antes de desaparecer, que ya está mal lo de desaparecer, porque está mal desaparecer siempre. Ghosting fatal. Pero quiero disfrutar este último día y quiero dedicarme este último día. Quiero dedicarnos este último día. Pero con todo dolor, con todo sufrimiento. Pero bueno, yo creo que es lo bonito también del final, que queda abierto en esa forma. Sí, para mí. Para que cada uno que lo interprete como quiera. Es que te lo dejan abierto. Que conste que yo creo que todo lo que le lleva a Colin a pedirle más cosas y esto es el desencadenante de ello es la muerte de la madre. Porque a raíz de la muerte de la madre es cuando él empieza a sentirse peor y cuando empieza... Hombre, es que muere, es que fallece primero la madre, que bueno, los padres, vaya los padres son maravillosos. Hay que hablar un poco, o sea, de estos super, dos actores. O sea, les apoyan mogollón. Bueno, ideales. La madre es cierto que tiene una enfermedad terminal. Acaba falleciendo, pero claro, es que este hombre, o sea, el rey, es que ni aparece por el funeral de la madre. Nada. Que podía tener un detalle, bueno. No tiene por qué. No tiene por qué también, porque al fin y al cabo. Pero no también porque aceptó. Entonces, si él es así, ¿por qué aceptó a ir a tener una comida familiar a casa de los bueno, padres? Bueno, pues ahí ya cedió en cierta manera algo, ¿no? Estaba también. Es un tira y afloja entre sí mismo. Pero ahí, por ejemplo, esa escena es muy determinante, porque ahí él acepta, él cede. Él cede cuando el dominante, en teoría, no tiene que ceder. Bueno, yo no controlo tampoco todas estas normas, me refiero, pero decide acudir a esa comida familiar y se encuentra con no solo el rechazo, sino también un poco el ataque de la madre, que en todo momento empatizas con ella, porque lo único que hace es defender al hijo, preocuparse por él y todo lo que le dice, lo que le llama de todo, tiene sentido. Pero la respuesta que le da él también tiene sentido. Es decir, es que lo que sea para ti incomprensible, no sé cómo le dice exactamente, lo que sea para ti incomprensible o lo que para ti sea algo que no te gusta, no quiere decir que a tu hijo no le guste. Es decir, no opines sobre algo que no tienes ni idea. Ahí se siente juzgado y tiene razón. Yo creo que eso también le hace echarse para atrás y decir, es que este chico, pues en el fondo, quiere algo, no sé si más convencional, pero sí que quiere determinadas cosas que yo no le puedo dar. Pero no es hasta después de la madre, hasta que no le pide nada. O sea, es que además es la escena esa de la comida familiar y justo después es la escena de la... Se tienen la pelea, se marchan de la casa, que dices, joder, O sea, va a dejar de lado a la familia por irse con este tío. Y de repente es la escena de del funeral de la madre. Sí, que ocurre todo súper rápido. Y dices, joder. O sea, y luego el padre al final, el pobre, acompañándole a buscarle por todos estos sitios. Te digo. O sea, adoro a sus padres. Los padres están apoyados en el lado, los dos en el coche, que se les recomienda un polo. O sea, es tremendamente tierna la película. Bueno, estos dos padres, rapidísimo, sí, por favor. Porque estos padres son protagonistas de esta película también. La película en sí es tan tierna y tan maravillosa por estos padres, que ella es Leslie Sharp, que bueno, en Reino Unido yo la tengo caladísima, es muy, muy, hace muchísimos trabajos, pero bueno, ella salió en The Full Monty y yo la he visto hace poco en la serie Afterlife, que es una serie que me maravilló muchísimo. Y luego, al oro, porque el padre, Douglas Hodge, que tiene nada más y nada menos, que tiene un Tony y un Olivier, ¿qué me dices, por la eso? Jaula de las locas. Por eso me resultaba conocido este señor. Claro, y es Alfred en tu odiada película Joker. Y en mi maravillosa película Joker. Vale. Ojo con estos dos actores, que vaya secundarios. Vaya cuatro. Y no has hablado de Colin. Bueno, es que me daba un poquito de miedo, porque yo cuando estuvimos hablando del programa, digo, bueno, a mí ya sabes, como que yo tiro más por lo independiente, pues digo, va, yo me pido a Harry, que Colin es un actor increíble llamado Harry Melling. Bueno, pues voy a terminar muy rápido. Porque este hombre, cosas. No, este hombre de 36 años, londinense, de pura cepa, nacido, criado. ¿Cuántos años tiene? 36. Muy bien. Es imposible buscar cositas, no tiene Instagram. Es uno de estos actores. No, pero me refiero que para buscar cosas, no es de estos actores, que los hay, y muchos, y se puede, que él deja que su trabajo hable por él. Él es así. Él, cuando hace entrevistas, las hace para hablar de películas. Bueno, pues Harry Melling empezó muy jovencito, a los 10 años, y es como le conocemos por actuar en Harry Potter. Es el primo de Harry Potter. El repelente Dudley Dursley. Y estuvo, pero como 10 años, actuando en todas y en todas las películas. ¿Y qué pasó? Bueno, él luego ya ha dicho que él sufrió bastante porque, bueno, pues era obeso. Entonces, ¿qué pasó con Harry? Empezó a desaparecer en cuestión de televisión y cine, y dice, yo quiero hacer teatro y quiero prepararme muchísimo. Bueno, pues él a los 18 años se metió en Lambda, que es una súper prestigiosa academia de arte dramático y música, que por eso canta también la película, que es, bueno, para que os hagáis idea, el Lambda es, bueno, como Rada, es como el Juilliard, es este tipo. Entonces, que cuando te metes a este tipo de academias, ya sales con el trabajo hecho. En 2017, bueno, hizo un montón de teatro en el National Theatre. Él se ha currado las tablas. Y en 2017 reapareció en la película, que no sé si la habéis visto, de los hermanos Coen, la balada de Buster Scruggs, increíble esta película. Esto de historias cortas, para mí, de todas las historias, su personaje es con lo que me quedo de la película. Es con lo que me quedo. ¿Esta no es una que estrenaron en Netflix, que duraba un por Potosí? Ni idea. Es que hay una peli de Netflix que él hacía de como de predicador malísimo. Sí. Que duraba 3 horas la película, que salía Tom Holland. No es esa. Pero ahí salía él también. Sí, salía él. También. Pero la que dice ya es de los hermanos Coen. Vale. No sé, es que no acabo de acordarme el título de la película. El Diablo... ¿Viste de Prada? No. Que, por cierto, será la segunda parte ahora. ¿Haremos peli para 2, peli para 3, peli para 4? Creo que no. ¿De peli de Diablo Viste de Prada? No, te digo yo. No, yo también te digo que no. Bueno, pues lo que pasó cuando salió en 2017 en esta película es que todo se armó un revuelo, todo el mundo hablando de Harry Melling, todo el mundo, porque no le reconocían por el increíble cambio físico que había hecho este hombre. Es que de ser de primo a Harry Potter aparece en la película de los Coen, es que es como dos personas totalmente diferentes. Y básicamente, poco más os puedo decir de este hombre. Bueno, o sea, me parece un actor excelente. Salía en Gambito de Dama, era el amigo de... ¡Ah! Es verdad. Cierto. Es verdad. ¿Ves? Mejores deberes que yo te has hecho. Sí, yo es que cuando le vi en el cartel de Pillion dije, ¡ay, coño, este es el chico de Gambito de Dama! Lo reconocí enseguida. Porque tiene una cara muy característica, o sea, no le puedes confundir con nadie. Bueno, y tengo que decir una cosa, que de todo lo que he estado mirando de Harry Melling, hay una cosa que me ha hecho gracia. No sé, es que es muy tirar para casa. Bueno, pues gracias a Pillion, ha ganado un premio. Bueno, ha ganado varios, pero es que este lo tengo que decir. Dilo. No se me hace gracia. Ha ganado mejor actor en el Festival de Valladolid. Ah, sí, él hace ese. El que más de mucha... Bueno, la peli estrenó en la Semín, sí. No, paramos. Desde aquí lo siento, me da igual. Esto es típica cosa, señora loca que va a la televisión y saluda a la gente. Por favor, un saludo a mi amiga María, que es de Valladolid. Y nos escucha todo. María, ¿te has visto Pillion? Todo. Bueno, después de escuchar esto, tiene que verla. Tiene que verla. O sea, María. De hecho, hay que verla antes de oír el programa porque hacemos spoilers por todos lados. También es verdad. Bueno, a mí me gustaría decir que pese a... El Diablo a todas horas se llama, por cierto, la película. El Diablo a todas horas se llama la película. Y a mí me gustaría decir que pese a tratar esos temas tan intensos, Pillion no rehúye ni el humor ni la ternura, mostrándonos que incluso en lo explícito puede haber humanidad y cariño. Y hay unas cuantas escenas explícitas. Carmenela decía en su audio, ¿sí?, que era bastante clickbait, que había penes en esta película. Pero tampoco, yo me he quedado con ganas de ver más cosas. Porque, a ver, esas prótesis, ya basta. Pero dale con las prótesis, o sea... Ese no es el pene de Alexander Skarsgård. Pero ¿tú lo has visto? El pene de Alexander Skarsgård es aún... Skarsgård, no sé decir el apellido, es aún más grande. Ah, vale. Me quedo contenta, entonces. Hice una reducción para no asustar a los... Por cierto, que uno de los secundarios de la película es Harry Sears, que es el cantante de... Jake Sears. De Sister Sisters. Y sale una canción de Sister Sisters en la película. Si no me equivoco, es el sumiso que se sube encima de él. No me acuerdo de él. Sí, los otros dos, el que tiene un poco de celos cuando le pide que... El que se sube encima de él en el río y que luego le... Sí, no sé cómo decirlo sin que suene muy, muy vulgar, pues le hace una felación a Alexander Skarsgård, pues, mientras se lo está follando el otro. Fijaros que esa escena en la que está en la campiña inglesa, divino, descansando, luego yéndose al río a bañarse y se ponen ahí todos, pumba, pumba, todos en fila. ¿A ti qué te pareció eso, Carmen? Pues no me... A ver, no soy mojigata, pero tampoco... No me dejó mal. O sea, no me tapé los ojos ni digo, ay, por favor... ¿Pero por qué te va a dejar mal? Hombre, porque, a ver, vamos a ver. Estás en una sala de cine con gente a tu alrededor... Tú no sabes cómo está reaccionando la gente. Yo qué sé si detrás mío tengo una pareja ahí haciéndose cosas, una felación o lo que sea. Haciéndose una felación. Vete a saber, la gente va al cine a muchas cosas. La gente va al cine a muchas cosas. Como ellos dos luego en el cine también. Exactamente. Pero para mí es tan parte de la película en la que se explica tan bien este grupo de motoristas que... parece que te tienen que dar mucho miedo. A ver, es muy... Tú te ves en la carretera un grupo de motoristas, ¿sabes?, con sus físicos y tal, y dices, ¡ostras! Y son maravillosos. Es una gente totalmente increíble, cercana, maja, que le acogen a Colin como si fuese de la familia, que yo al principio digo, le van a matar a este hombre. Si todo se trata de amor, al fin y al cabo, Carmela. Es que ahora te respondo lo que me has preguntado al principio, que cómo yo así fui a ver esta película y... Es que yo fui a esta película porque era de amor. Es que para mí esto del dominante, el sumiso, es como... es como secundario. No, para mí no es lo principal de la película, sinceramente. Mira, en algún momento Colin le dice a Tony, en un momento de la película, le dice, no es el amor, él, no sé cómo le dice exactamente, pero no es el amor el punto... El motor del mundo. El motor del mundo. Y Rey, desde luego, ni siquiera le responde. Y es que si algo hay que satisface al hombre más que el amor, es tener el poder sobre alguien. Todos y todas nos hemos visto en esa situación, es algo humano. Pero cuando nos sobrepasa, y eso sobrepasa los límites de otra persona, o el hacer daño solo por beneficio propio, ya no tiene valor. Me gustaría deciros o preguntaros si alguna vez os habéis sentido en el asiento trasero de una relación, ya sea en términos de control emocional o de control sexual o de alguna manera. ¿Habéis sentido que habéis sentido que habéis cedido el control, que no teníais el control? ¿Tú, Fernández? ¿O que llevaban el control sobre vosotros? ¿Vosotras? A mí sí me ha pasado. A ver, no en tan exagerado como aquí, o sea, no rollo sumisión, control dominante, pero sí que no podías hacer nada para evitar ciertas cosas. Sí. Bueno, pero eso es todavía peor, porque aquí no se os olvida, hay un control, hay un contrato. Aquí las dos personas deciden. Aquí nadie está abusando de nadie. No. Sin embargo, si en una relación que tú consideras que es equilibrada y donde no hay un tema de dominación y de sumisión, cuando alguien se siente sometido y siente que no tiene poder de decisión, ahí sí que para mí hay un abuso. Yo también he vivenciado ese tipo de relación, desgraciadamente. ¿Tú, Carmela, sientes el control de la relación? A ver, yo te voy a decepcionar en mi respuesta. Porque sí, me ha pasado, me pasa, pero en el trabajo. ¿Ves? Bueno, te has dicho que te iba a decepcionar. No, no me ha decepcionado. Pero... me parece que son relaciones de dominación y sumisión. Totalmente. ¿Y cómo lo vives tú? Bueno, ahora mucho mejor que antes. Depende, a ver, nadie es para siempre. Hoy en día no es como los trabajos de antes que te metías y te jubilabas el mismo trabajo. La gente va y viene. Entonces, hay épocas en las que estás mucho mejor que otras. Hay otras en las que dices, bueno, pues lo asumo porque necesito el dinero. Y entonces es muy triste porque esto se puede pasar a las relaciones. Lo asumes porque necesitas o la casa o necesitas, lo necesitas de alguna manera. O sea, y es tristísimo. ¿Te sientes sometida en tu trabajo? A ver, como he dicho, no, gracias a Dios, no ahora mismo en el que estoy. Igual hay días. Digamos que hay días. Hay días y momentos. No de una forma constante, pero creo que nos pasa a todos. O sea, hay momentos en que tienes unos jefes que dices, bueno, o sea... Y bueno, lo asumes porque no hay trabajo perfecto, te vas a otro y hay otro tipo de problemas. Esto si lo llevamos a las relaciones, bueno, la pregunta sería, ¿hay relaciones perfectas? Bueno, sí puede haberlas. Yo, por mucho que igual os den ganas de devolver ahora, yo sí siento que estoy en una relación perfecta. No, lo siento. Me das muchísima envidia. No lo he dicho en ese plan. Es solamente para deciros que es posible. ¿Pero por qué es posible? Pues porque eres sincero con la otra persona, desde el primer día pones tus reglas y no mientas. Es que es muy sencillo, sinceramente. Si tuvierais ahora, tú ya sé que llevas felizmente casada muchísimos años, pero si tú tuvieras, Fernández, una cita ahora, y tú tuvieras también una cita ahora, Carmela, ¿qué no negociaríais en vuestro contrato? ¿Qué cláusula sería la principal para esa primera cita? Pero no, tienes que explicarnos mejor la pregunta. O sea, ¿hemos quedado con un chulo? Habéis quedado con un chulo y... ponnos en situación. Bueno, la situación es la que cada uno luego se imagine o quiera desarrollar. Pero bueno, que empiezas a salir con esa persona. Vale. Es decir, no es una primera cita de solo ir a cenar. Vale. Que ahí yo creo que hay red flags que ya cada uno tendrá las suyas y sabemos identificar y somos mayorcitas para salir huyendo o por lo menos no tener una segunda cita. Pero la cosa parece como que va a más. Vale. Y bueno, se plantea la conversación o la otra persona te lo plantea o tú... vosotras, en este caso, decidís plantear algunas cositas. ¿Qué cosas no son negociables si alguien quiere salir con vosotras? Ah, vale. ¿Necesitas pensarlo, Fernández? Yo sí. Vale. Yo no he cambiado. Yo es que yo puse esas reglas desde el primer día. Es una chorrada, pero yo no puede fumar, no puede beber y me tiene que ser fiel. Ni fumar, ni beber y fiel. A mí, si no me quieres o te gusta otra, es más. O sea, David, pero si yo voy por la calle y le digo, chico, mira qué guapa, vamos a darnos la vuelta. Si yo miro más a la chica que él, o sea, si yo soy la primera que digo, uff, qué pedazo, tía, mira, miro de arriba abajo. Y el pobre rey dice, ni la mira. Y hombre, pero sé libre, pero mírala, que tienes dos ojos. Y le da puro. ¿O te has quedado? No. Pero bueno, de mirar. Admirar una belleza, que eso es maravilloso, admirar la belleza, mi tipo de belleza, que puede ser totalmente diferente a la tuya, admirar, eso no significa que seas infiel. No, eso no tiene nada que ver. Pero yo me refiero, no fumar, no beber, lo siento David. Nosotros no fumamos. No, pero bebéis, conmigo no tenéis nada ya. y ser fiel. Luego ya, pues vale, bueno, si eso no, es innegociable. ¿Y si no le gusta el cine? Buena, esa es buena. ¿Te dices que no me gusta nada ir al cine? No, gracias, David. Sí, siguiente, también. Next. Hay gente que te dice. Innegociable. No me gusta ver películas. Innegociable. Por ejemplo, fíjate, a mí me gustan los dramas y a él le gusta la comedia. Perfecto, nos complementamos. Un día vamos a un drama, otro día vamos a una comedia. Pero el cine, cierto. creo que voy a subir a la primera. Antes de no fumar, tiene que gustar el cine. Yo creo, sí. Yo creo que no podía estar con nadie que no le gustase ni el cine ni la música. O sea, me parece una cosa y hay gente que no le gusta ni el cine ni la música. Me parece rarísimo. A mí también. No te gusta ninguna canción en la vida y no te gusta ninguna película en la vida. No has ido nunca al cine. Hay gente que no. Ni aunque sea en casa. Que se aburre. Que se aburren, que no pueden. Es imposible. Alguna película te tiene que enganchar. Yo tampoco lo entiendo. Te puede gustar. Entiendo que igual no te guste un dramón de 4 horas, pero una película de facilita, de estas de hora y media... Lo que sea, pero que le guste ver algo. Porque ver cine es compartir muchísimo. Y porque hay géneros de todo. Hay todo tipo de películas. O sea, algo te tiene que gustar. Eso es porque tampoco ha prestado atención, yo creo, vamos. Para mí eso no es negociable. Si no le gusta el cine... ¡Qué bueno, David! Nos has abierto los ojos. Si no le gusta ni el cine ni la música, next. Estoy de acuerdo. ¿Y yo? ¿No me vais a preguntar? No, tú aquí eres el entrevistador. No me interesa. Bueno, yo voy a decir... Venga, David, dínoslo. Yo voy a decir que... Lo está deseando. Le tiene que gustar. A ver. Le tiene que gustar, o mejor dicho, hay gente que no disfruta comiendo, por ejemplo. Ah, mira, estás buena. Entonces a mí eso... Esa es otra. Me pone muy nervioso y a mí es que me gusta tanto comer y comer bien. Y a mí. Pero fíjate que yo, como mi mayor condición o mi mayor requisito, sería alguien que estuviera apasionado por algo. O sea, que tuviera una pasión. ¿Y pero si esa pasión no tiene nada que ver contigo? Bueno, pero siente pasión por algo. Por la música, por el cine, por escribir, por cantar, por andar en bici, por algo. Pero es apasionado de algo. O sea, tiene una pasión en su vida. Algo a lo que dedica tiempo, algo que cultiva. Hay gente que no tiene pasión por nada, no tiene un hobby, no tiene una afición. Hay gente que no tiene, que no te sabe decir, que le gusta. Qué fuerte. Bueno, pero así es la vida. Lo que vamos a hacer, si os parece, es cerrar nuestra ruta en motocicleta, hablando sobre esta película, sobre Pillion. Creo que tenéis algo más que decir, ¿verdad, Carmenela? No, tampoco tengo mucho más que decir. Creo que lo hemos dicho ya todo. Solo queda, pues, que, por favor, que tienes que ver esta película. Pero yo sí que quiero, hemos empezado con... Bueno, sigo sin perdonártelo, mi mensaje. Hemos empezado con la canción de Chariot y la banda sonora es que me flipó. Tanto, hay canciones como, bueno, de Depeche Mode, Enjoy the Silence, tenemos Orville Peck, nada menos que hay una canción de Orville Peck, de Peggy March, I Will Follow Him, claro, es que todas estas letras tienen sentido con cada escena de la película, bueno, Tainted Love, o sea, esa canción, pero luego tenemos Smile. Yo me quedaría con esa canción, que es la que cierra la película. Bueno, yo te dejo, Smile. Pero yo... Estoy un poco entre, no sé, a ver qué dice Fernández, que Fernández entiende mucho de música. Yo, la de Never Tear Us Apart, de Inesex. ¡Buah! Es un temazo. Temazo, empieza a lo lento, luego ¡pa! ¡Ostras! Yo ahí ya me subí y bueno, no sé, sorpresa. Smile, de Nat King Cole, también me gusta. Bueno. Sorprenderme. Espero que escuchéis el final del programa y veáis qué canción hemos elegido al final. Sí, van a escuchar. Ahí gracias, webmaníacas y webmaníacos, por pedalear con nosotras entre deseo, humor y confesiones fetichistas. Y recordad siempre que consentir, comunicar y disfrutar con responsabilidad es la base de cualquier vínculo. Y que a veces la libertad se encuentra a partir de ser el esclavo de un extraño. Though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep.